día miércoles en la noche una mujer fue agredida sexualmente en el sector de Rahue Alto, situación que la llevó a denunciar este hecho a carabineros de la tenencia de ese lugar, y a raíz de un trabajo investigativo ordenado realizar por la fiscal que lleva el caso, efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de esta prefectura lograron la detención de este sujeto, el cual está siendo puesto a disposición del juzgado de garantía el día de hoy para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación.